Patia. Reír. Muda. Muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Hoy aquí estamos, aquí en esta radio tan hermosa, Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes, así entramos de sopetón. Sí, sí, sí, basta, ¿cuánto vamos a esperar? La vida es una sola, Moni, tenemos que hacerlo todo así, rápido, de sopetón. Recibir las sorpresas, agradecerlas, soltar, que parece tan fácil, pero que no es tan fácil, Moni. Y así que... Soltar y... Muda. Muda. Bueno, en esta práctica que queremos llevar, que no nos sale muy bien porque la verdad es que nos descontrolamos bastante. Bueno, estoy ahí con estos días en los cuales, por suerte, me encontré con un montón de gente y le estaba haciendo altares a los muertos. Yo dije, me encanta. Qué cosa más hermosa que poder cambiar, ¿no? Esa energía de pensar en la muerte y algo triste como lo católico, que bueno, el muerto, que bueno. Es llorar, y Marta. Llorarlo, y llorarlo, ahogarse en la pena porque no está más y no aprender a que, bueno, somos parte de un ciclo que termina y que empieza y que somos energía, que tenemos que transmutar y cambiar. Y bueno, y nada, como me encanta. Que justamente aparte se trata de hacer la muda, ¿no? Sí. También nuestro cuerpo cada 7 años no es más la misma célula. No, hay que cambiar y mudar nuestra propia piel, nuestros propios sentimientos. Hay días que nos pinta, como ya ahora cuando entremos más en profundidad del programa, vamos a darnos cuenta que de repente nos pinta el uranazo y se pudre todo. Pero bueno, ya eso es cuando ondemos. Pero bueno, me encantaba como esta idea de traer esta celebración, que primero en principal me encanta ya su nombre, porque, por ejemplo, a diferencia de los altares y de ritual, tiene más que ver con algo que se llama ofrenda. En México lo que se celebra también es porque coincide con el fin del ciclo agrícola para ellos, en los cuales también adentro de esa ofrenda que ellos le entregan a su gente amada, también le hacen un agradecimiento a la Pacha, ¿no? Entonces es muy importante, ellos ahí le dan a los muertos y a la Pacha un agradecimiento tal que es para también pedir buenas cosechas para el año que viene. Entonces, es una forma de veneración, ¿no?, que tienen los mexicanos, que es un ritual que es tan hermoso y colorido que nos llama la atención, porque de repente le dan lo mejor que tienen a los muertos. Y he tenido conversaciones en estos días también con un papacho que ha estado viajando por Bolivia y me contaba que, por ejemplo, él vio en un pueblito donde al año sacaban al muerto, lo paseaban. Tenía que ser una persona muy amada de verdad venerada en el pueblo, y la sacaban a pasear y le festejaban, lo llevaban a la iglesia, lo hacían toda la fiesta, que si le quedaba algo más para festejar, que lo festejara, porque ya después no lo volvían a enterrar. Y eso también está bueno, porque es bueno, nada, es sacarle esa cuota de dolor, que no es que uno deje de extrañar esos seres, sino simplemente aceptar que ya no están y nos están acompañando desde otro lado. Entonces, en el armado de todo de esta ofrenda, como cualquier altar, tiene la base de los cuatro elementos, como ya sabemos. Claro. Pero bueno, entonces lo que quiero es como remarcar las cositas para que el año que viene, cuando alguno le pinte, como que diga, bueno, para este año quizás me juego. ¿Por qué? Es un contacto con otra dimensión, es otra energía la que se mueve ahí. Y también da vértigo, a veces da miedo, pero no hay que tenerle miedo, porque nadie nos va a venir a hacer daño. Nosotros tenemos que estar fuertes en el día a día para poder encontrarnos con esos seres y agradecerles, que es la principal, claro, lo principal, es el agradecimiento. Fuertes en que el agradecimiento va con ese acto de ofrenda, ¿no? Exactamente. Con ese armado de con la esa mesa. Intención. Lo que hablamos siempre es la intención de este altar, esta ofrenda. Entonces, bueno, como base siempre es el agua, que es la fuente de la vida, y se lo ofrece a las almas porque están sedientas del camino que tuvieron que traspasar. Imagínate, las almas tienen que venir hasta acá a visitarnos. Mínimo necesitan agua. Después, obviamente, como siempre, es el fuego, y el fuego se ofrece a través de las velas, que son la luz que ilumina el camino de los difuntos. Y los guía hacia la ofrenda. Y lo que es muy interesante es que se ofrece una vela para cada muerto, y también se ofrece una vela más por las almas olvidadas, quien nadie ya recuerda. Claro, para los ancestros sin nombre, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces también eso es una cosa muy hermosa y valiosa, acordarse de, aunque no lo recuerdes, esa alma también quizás necesita bajar, festejar, celebrar su vida, aunque nadie la recuerde. Eso me pareció muy, muy hermoso. Lo mismo que la representación del aire. La representación del aire, ellos por lo general lo hacen con incienso o con copal, que es una resina muy típica de ellos, que es aromática y que sirve realmente para limpiar, y es para rituales chamánicos, claro. El copal es una resina muy zarpada, pero el humo del copal las atrae a las almas para purificar también el ambiente, ¿no? Y también lo que usan, que hoy te contaba, es, ellos lo llaman papel picado, pero en realidad son los banderines esos típicos que uno ve, mexicanos con los muertos, así con cosas muy coloridas, eso que tiene México, que ellos lo llaman papel picado, pero en realidad son banderines. Y lo que me pareció totalmente bello, que lo que simboliza el movimiento es la llegada del difunto a la ofrenda. O sea, ese movimiento, eso están esperando ellos, ver el movimiento de esos banderines para saber que los muertos han llegado a visitar y a compartir con este plano, ¿no? Bueno, la tierra, claramente siempre ellos lo representan mucho con la sal, porque es el elemento de purificación y sabiduría. Y evita que los cuerpos se corrompan porque representan lo más bueno de la existencia. Claramente la sal lo es. También la representación a través de la tierra son con flores. Ellos utilizan unas flores muy típicas que son anaranjadas, pachuchila, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y para los niños utilizan flores blancas. Sí, o sea, eso es, uno cuando quieras armar el altar puede traer flores naranjas para los grandes, para los adultos, y flores blancas para los niños. Eso también es como muy, muy típico de ellos. También se les entrega pan de muerto, que es un pan como un pan dulce, y también que les tienen como un azúcar, que tiene toda una representación para endulzar las almas y todo eso. Y después también alimentos varios, que sería, ¿qué era lo que le gustaba al difunto comer? Claro. Entonces, para traerlo al alma acá y empalagar a la muerte. Los dulces, hacen unos caramelos de calacas, que los ponen ahí, que son muy típicas, que son para que la muerte, endulzarla y a ver si lo, no sé. Así que bueno, nada, lo que también, esto como para, más o menos ahí hablamos del armado del altar, siempre se pone una foto del difunto y también se le agrega qué cosas de verdad le gustaban mucho y habla también de eso, de la huella que dejó esa persona, se le puede dejar algo, bueno, esposo, esas las típicas cosas cristianas, ¿no? Pero hijo o nieto y esa cosa como que te da un contexto de que esa persona también, que la construyó, ¿no? Y bueno, y en el armado también, viste que se puede por lo general armar el día antes y no es necesario que se termine el día y uno desarme el altar porque quizás necesita ese espacio continuar armado unos días más. Entonces hay que ahí dejar que la intuición actúe. Entonces ver, bueno, ¿de verdad lo quiero sacar? ¿No lo quiero sacar? Bueno, lo dejo unos días más, sigo prendiéndole velas. Eso hay que utilizar la intuición, que por suerte, si estamos pensando en armar estos altares, la intuición nunca nos va a fallar. Y lo otro es, como recuerda este tema de generar la abundancia, ¿no? A través de la pacha, con los alimentos que uno entrega, lo más lindo y lo más simbólico es que vuelvan a la tierra. Porque en realidad el muerto ya se llevó la esencia. Claro. Entonces ese alimento no puede ser consumido, sino tiene que volver a la tierra. Entonces me pareció totalmente hermoso que esto cerrara como ese ciclo de volver a lo mismo. El agradecimiento y nada, y el equilibrio de los cuatro elementos me parece fundamental para que lo podamos llevar a la práctica. Todos los días, no con los difuntos, ¿no? Con los difuntos nos ponemos serias. Es un día solo. Pero sino también con esto, si queremos nosotros armar un altar fuera del día también, como esto, tener estos conceptos de recordar a otras personas, claro, y seres que están en otros lados, en otras dimensiones, traerlas y ejercitar el agradecimiento y el dar. Y volver a que todo eso vuelva a la pacha me parece muy, muy hermoso. Así que ahí les entregamos un poquito de información para cerrar. Porque yo escuché mucho en estos últimos días, mucho el tema del ritual del Día de los Muertos. Me gustó, dije, no hablé nada en el otro programa, vamos a ahondar en este el año que viene. ¿Cuál es el día, claro, exacto? ¿Es el 3? El 2. El 2. Es el 2. Por eso. ¿Va en concordancia con la luna que esté pasando? No, es solo el 2. Claro, lo hacen el 2. Como para tenerlo claro, exacto, ¿no? Es más o menos una festividad pagana de muchísimos pueblos, ¿no? Del Polo Norte, y más o menos entró ahí en el gregoriano, ubicándose por ahí, y está viva hasta hoy, ¿no? Sí, es una tradición viejísima, es una de las más antiguas de México, o sea, y se venera a los muertos y se les agradece por todo lo que nos dio. Lo mismo que lo que tenemos que hacer con la pacha, que tanto nos da todos los días. Sí. Así que contanos si hiciste tu altar de los muertos, que alguna cosita quisieras agregar acá a nuestro altarcito, que también lo tenemos activado hoy con una vela azul, una super turquesa. Sí, hoy armamos un altar. Y bueno, yo me traje una de las cosas que más amo en el mundo, que para representar justo en estos días que estamos vibrando tanto en esta parte de los muertos y todo, traje de un recuerdo de mi abuelo, Luis, que es, yo siempre lo muestro para que la gente me dice, ¿qué es esto? Y le digo, ¿qué harías con esto? ¿No? Y yo les voy a contar que es un objeto que parece un huevo, es un huevo de madera, todas maderitas cortaditas, talladas, pulidas, tan hermosamente como él amaba trabajar la madera. Y siempre yo les digo, ¿qué es esto? No sé, como se abre, todo el mundo le genera como algo, una intriga. Y bueno, es un objeto para que se utilizaba en la época de mi abuelo y de mi abuela para coser las medias. Claro, el huevito cosedor de medias. Exactamente, para que quede ahí bien prolijita. Así que bueno, para ahí lo invocó a mi abuelo, que aquí está seguro acompañándome. Así que contanos a nuestro celular por mensaje de texto, de WhatsApp, de Telegram, al 1557-6173. Anotá, 1557-6173. Espero nos estés escuchando por sí. Esta radio comunitaria El Grito 88.5 FM o por la página en vivo www.radioelgrito.com. No la quiero interrumpir. Me da miedo, si le interrumpo. Así abrimos el programa de hoy. También podés escribir si sos un anti-Polo Norte. Está bueno, puede pasar. No pasa nada. Acá le dejamos a todo el mundo que diga lo que quiera. Todas las magias se están permitidas. Todas. Pero está bueno traer igual rituales como de la India. O sea, no, acá justo donde vivimos es un lugar donde el espectro está abierto a muchas tradiciones. Entonces, una linda mezcla somos en esta parte del mundo. Sí, así que está bueno. Y simplemente lo que sí es el respeto a esa tradición. Y si todo lo hacemos en agradecimiento y con la intención de sanar, creo que cualquier religión, desde el cristianismo hasta cualquier cosa que, si uno lo hace con la intención de que de verdad lo llena, le llena el alma hacer eso, es bienvenido. Es magia. Moni, escúchame, ¿sabes que el fin de semana, al parecer, empieza? Parece que abren por algunos lados cosas. Sí, te quería contar. Se abre el telón. Se empieza a abrir, por suerte, porque esta pandemia, la verdad es que nos viene ya dando duro. Y la verdad es que necesitamos un poco de expansión. Entonces, nada, ahí tenemos a los amigos del Camping de los Molles, hermanos vecinos de ahí de mi barrio. Y van a abrir ahí de vuelta el espacio. Va a tocar el dúo Amapolas, unas bellas totales, Romy y Pao, total. Ninfas cantoras. Sí, yo siempre les digo, son muy románticas. Pero Puchi, no soy romántica, me dice Romy. Le digo, son románticas. Pero yo tengo unas canciones para desconstruir el amor. Bueno, me encantan, esas me gustan a mí. Pero bueno, ellas van a tocar el sábado. Los que me avisaron los chicos es que hay que hacer reservas. Porque, claro, viste, el tema, hay que tener estos resguardos del contacto, no contacto estrecho. Distanciamiento social. Esa cosa que nunca más sale. Barbijo, no sé bien el mambo si es necesario el barbijo o no, pero porque es un espacio que está abierto. Eso, claro, es lo que me gusta mucho del camping, que es un espacio abierto. Entonces, como que por suerte tenemos ese espacio donde uno puede estar libre y respirar el oxígeno que, por suerte, tan hermoso es ahí en el monte. En este valle. Ay, sí. Así que también tenemos a nuestro, porque nosotras somos amigas de todos los que tienen joda. Somos amigas de todos. Entonces también tenemos a los amigos de Viva la Pizza. ¡Qué rico! Por favor, yo me comí unas empanadas el otro día, zarpadas. Yo ¡calzones! No, por favor. Y me hablaron muy bien de la fugaceta rellena. Bueno, ahí los chicos de Viva la Pizza están en el triangulito que va... O sea, nosotros ahora estamos en Hornillos. De Hornillos a Dolores, seguís pasás la herbella plaza de Villa de las Rosas, que la verdad, de rosas no le falta nada, abordada por todo el territorio. Vas por el condado de Villa de las Rosas y no dudás que estás en Villa de las Rosas. O cuando te bajas del auto, tapa, te clavas una... Pero bueno, eso es vivir en Villa de las Rosas. Las consecuencias. Y bueno, y... Saliendo hacia Dolores. Saliendo, te vas para Dolores. ¿Te querés hacer? Hay un triangulito ahí de toque. Mano... 50 metros. Ahí, divino. Está pintado con turquesa, unas lucecitas. Está la chola, el cholo esperando ahí con los brazos abiertos para hacer eso que también hacen. Sí. Pizza, empanadas... Y birra artesanal. ¿Qué más? Búscalos, están en todas las redes. Te haces el pedido, tienen delivery o pasas a buscarlo. ¿Te va Anita a tu casa encima? Encima te va Anita a la casa. La más copada. La más copada de delivery, igual. Así que bueno, ahí tenemos. Ahí pasamos unos chibulis y... Y también, ya que estamos en esto de que somos amigas de la gente de la joda, no te olvides también aquí en Los Hornillos, para los más locales, este viernes y domingo está la feria, ya van como 3 semanas, si no me equivoco, de la activación de la feria. Acercate, que hay el viernes a partir de las 4 de la tarde y los domingos a partir del mediodía, ¿sí? Hay comida, están viendo ya de llevar algunos artistas, ya la comuna ha dejado, sí, el barbijito, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, es la nueva fucking normalidad. Pero bueno, mientras... Es como que ahí es a donde rosa lo del respeto que volvemos a hablar. Claro. Rosa, yo puedo estar a favor o no de la pandemia, no vamos a hablar de las vacunas porque para ahí, ya si me meto por ahí... Derrapamos. Sí, empiezo a derrapar y no paro. Pero no quiero llegar a ese lado, pero sí el tema del respeto al otro, ¿viste? No sabemos a dónde uno invade y ¿cuál es el límite del otro? El respeto, el concepto de tolerancia. Sí. Entonces, esta pandemia también nos enseñó mucho de eso. Entonces, está bueno siempre, en cada día, recordar. Capitalizar esa parte buena, digamos. Y las condiciones el día de hoy para volver a disfrutar del espacio público y de compartir con lesotres. Es un barbijo. Así. Trata de pegarte uno de tela. Que no sean esos de poliéster. Eso, el pleno sol, te queda calcinado el cachete. Pero bueno, así estamos. Esperemos que los chicos ahí en la feria tengan, la verdad, unas buenas ventas, que es necesario. Necesitamos que la economía se active, que empiece a circular, la energía, porque, bueno, igual Urano viene con todo. Sí, paseate un ratito y disfrutá de las producciones locales, manuales, todo, artísticas. Todo. Y disfrutemos juntos un rato. A full. ¿Arrancamos? Dale, loca. Pensé que iba el primer temita. Y es nuestro primer tema. Pero viene. Presentémoslo porque es muy lindo para presentarlo. Es tan lindo. Es Natalia. Bueno, como estamos con el tema muy mexicano, dijimos, bueno, vamos a ahondar. Es Natalia Lafourcade con el hijo de Jodorowsky, que es Adán Jodorowsky. Un divino total, unos discos recopados. Y este es un tema que da tantas ganas. Vivir con valor. Para saber Vamos a hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se perdió. Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que Bueno, ahora volvemos acá a esta reunión con Moni, en la cual vamos a hablar de que hoy podés sacarte las dudas en el Sincronario Maya. ¿Por qué? Porque tenemos ahí esperando que nos manden consultas con respecto a esto. El Sincronario Maya tiene un montón de data que está bueno ahondar. Vamos a empezar a ahondar. De a poquito, claro. Pero de a poquito, porque es muy, muy, muy intenso. Tiene mucha, mucha data. Entonces, nada, si vos querés, por ejemplo, si sabes qué sos, ¿no? Tu kin. Si vos sabes tu kin y los querés decir, mira, quiero saber de mi kin, Pindorchita. Bueno, listo, soy un murciélago intergaláctico del cosmos. Bueno, listo, vos me decís y Moni te dice toda la data que vos quieras. Lo otro es que puede ser que no sepas nada. Es decir, mira, la verdad es que no tengo ni idea ni sé qué tengo que hacer. Bueno, también nos mandás la fecha de nacimiento y nombre. No sí, necesito. Sí. La fecha de nacimiento, sí. Si no quieren dar nombres. Me parece bien también. Así que nada, eso. Y lo otro que queríamos también recordar es que, como quedaron latentes muchos pedidos para Graciela Cuatroqui, también queremos contar que hoy, durante el transcurso del programa, vamos a tener 7 números, que por lo que me contaron ahí, hay muchos 7 dando vueltas. Así que bueno, está bueno. Si vos mandaste la otra vez y te quedaste con las ganas de escuchar tu numerito, va a estar sonando el día de hoy, ¿eh? Atente. Sí. Así que bueno, nada, eso. Cualquier duda con respecto a Sincronario, manden ya. It's the moment. It's the moment a nuestro celular. A nuestro celular, que lo puede repetir en La Mona. Sí. Si no estás en el Valle de Tras la Sierra, me antepones el código 3544 y el celular es 1557-6173. 3544-1567-6173. Perfecto, menos mal que estás vos, Moni. Y además, como siempre hoy, ¿qué tenemos? Ah, y tenemos, obvio, que astrología. Astrología es como la base, No la base, tenemos de todo un poco, porque nosotros somos así, tenemos de todo un poco. Pero en realidad, hoy astrología vamos a traer data que viene del lado de Chile con la de la mano de un astrólogo zarpado que lo amás, ¿o no? Sí. Cuando lo conoces a Pablo Flores Laimus, sabes que, o sea, vas a ver a un personaje contándote y explicándote de una manera tan simple y tan sencilla que vos decís, ah, entiendo todo. Y me está pasando todo eso. Es real. Así que nada, él nos va a venir y nos va a contar un poquito de lo que está sucediendo, que es que Urano está en oposición al Sol en Escorpio. No es poco. ¿Por qué? Porque Urano viene a romper todo. Entonces también hay que ver qué es los actos que actuamos y las consecuencias. Ahí nos va a tirar mucha data, Pablo. La verdad que es un honor. Vámonos ahora entonces al análisis del Sol. Tema número uno que quiero hablar. Sol en Escorpio, oposición Urano. Va a durar hasta el 10-11 de noviembre esta oposición. El Sol en Escorpio, el Sol Plutón, está representada por esta carta. Aquí vemos una persona que está dentro de una botella y es manejada por un mago. Habla que una parte nuestra, nuestro ser, está absolutamente contenida y encapsulada dentro de nosotros, atrapada en una estructura de poder que siente que tiene que actuar y vivir y ser de cierta forma para tener poder y control sobre nuestra vida. El proceso de escorpionano es de muerte y transformación personal. Es un proceso donde voy a mirar mis mayores miedos, mis mayores traumas, lo que yo más rechazo dentro de mí, lo que me da más terror. Voy a enfrentar mis demonios para darme cuenta que no saco nada luchando contra él, para darme cuenta que en realidad son partes que están dentro de mí y me quieren dar un mensaje. Ese proceso de ir integrando la sombra, nuestra oscuridad, no para que nos posea, no para que nos volvamos a eso, sino para ver qué emociones profundamente están arraigadas ahí, para poder ir transformando, para poder ver qué hay debajo de esos miedos, qué hay debajo de esa estructura que odia o que resiente, qué hay. Miedo, abandono y soledad. Cuando soy capaz de mirar más allá de esa capa defensiva, me conecto con mi alma y se produce un proceso de muerte y transformación, donde me doy cuenta que ya no necesito esas estructuras de protección. Porque yo mismo tengo esas cosas que creía que no tengo, están dentro de mí. Al mismo tiempo tengo la fuerza para poder ir generando un comportamiento diferente desde mi ser, ya no desde el ego controlador. Entonces, Sol en Escorpio está representando un proceso de muerte y transformación personal que nunca es fácil. Porque es esto de morir y renacer. La energía de Escorpio no es fácil. La energía de Escorpio es hermosa, maravillosa. Pero la energía de Escorpio no es fácil porque siempre implica una muerte y un renacimiento. Implica una destrucción de la forma, como polaridad de Tauro. O sea, esta energía de Escorpio está ahí. Estamos viendo un cambio de piel. Pero es un proceso muy intenso. ¿Por qué? Porque no simplemente el Sol en Escorpio está siempre una vez al año durante un mes. Sino porque el regente de Escorpio, que es Plutón, y Marte tienen dos regiones, están muy tensos en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo este gran proceso de muerte y transformación que es todo el 2020, donde está toda esta energía, todo lo que hablé al principio, esta energía que nos piden, rompe la forma, rompe la estructura, suelta los mecanismos de control, cambia, transfórmate. Entonces este Sol en Escorpio es especialmente potente, porque nos está dando la oportunidad de que nuestro yo consciente se transforme en un nivel extremadamente grande. Obviamente nos da miedo y nos resistimos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que al otro lado, en la carta natal, o sea, en la carta astral, está el Urano. Urano le hace una oposición al Sol. ¿Y qué significa eso? Que la vida nos dice, como que Urano, imagínense que Urano mira al Sol. ¿Y qué es lo que ve? Alguien que sufre, puta, que sufre. Sufre, lucha, se resiste, es como un muerto que le dispararon 10 veces y no se muere. Y está ahí batallando, manipula, controla, se enoja. Se frustra, tiene envidia, tiene codicia, tiene miedo, está así un ser sufriendo lo que ve Urano. ¿Y qué es lo que dice Urano? ¿Sabes qué? Me aburrí. Urano dice, no me interesa el proceso lento, ya llevas meses en este proceso lento, lo que me interesa es que des un salto hacia el futuro, que saltes, Hace unos meses también hubo un tránsito de Urano al Sol, pero fue un trígono, que fue cuando el Sol estuvo en Virgo. Ahora, que fue una oportunidad, acuérdense, todo es escalable. Cuando el Sol le hizo un trígono a Urano, había una posibilidad de hacer un cambio, que mucha gente lo aprovechó. Ahora ya no es tan sutil. El cambio tiene que ser radical. Entonces lo que va a hacer Urano es decir, ¿sabes qué más? Ven para acá Sol y vámonos para allá. Vamos a hacer algo nuevo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, la energía uraniana acelera todo. Porque para romper la inercia de la realidad y la lentitud de la realidad, la resistencia tiene que acelerar y mover. Entonces va a producirse esta semana, sobre todo la posición del Sol Urano, se va a producir un aceleramiento de la realidad y de sucesos que están pasando. Un plebiscito en Chile, se cambió la realidad, vamos a ver un aceleramiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es una oposición. Básicamente, si jugamos nosotros a imaginarnos qué va a pasar con nosotros mismos o con las personas, podemos imaginarnos dos comportamientos típicos. Y yo quiero que ustedes no funcionen con el comportamiento típico. Les estoy dando la oportunidad de que tomen conciencia de elegir una forma diferente. ¿Cuál es el comportamiento típico? Ante una oposición, donde están dos planetas opuestos en el cielo. Por un lado, el Sol en Escorpio. No, yo quiero estar mi control, mi... Estamos como Gollum en El Señor de los Anillos. My precious, lo que no quiero soltar. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de obtener lo que yo quiero. Y aquí vemos cuánto político, gente con poder, está en eso. Pero también casi todas las personas también están todas aferrándose a algo. ¿Y qué va a pasar? En una oposición, cuando yo me fijo en una energía y niego la del frente llega como algo externo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y vamos a sentir que llega un suceso externo, inesperado, que nos cambia todos los planes de control. Estamos hablando de las cuarentenas que se están empezando a volver a poner, los diferentes tipos de sucesos. Les quiero decir, acá va a llegar un suceso externo que me va a romper la estructura y me va a romper la botella donde tengo encerrado al personaje. Y eso puede ser muy doloroso. Porque ahí nuevamente se van a recuperar, se van a volver estas memorias de trauma, de pérdida de cambios. Por el otro lado, una persona puede ser poseída por Urano y decir, ¿saben qué? Ya no me importa nada, nada, nada, nada, nada. Yo lo único que quiero es cambio, cambio, cambio, cambio y al carajo. Porque siento, y ahí ¿qué es lo que pasa? Se proyecta. Es otro el que me controla, es otro el que limita, es otro el que me quita el poder. Son todos los otros los malvados, poderosos, oscuros. Y yo quiero ser libre, entonces simplemente digo al carajo, no me hago responsable de nada y cambio. Comportamiento extremo, que suman múltiples cadenas. Porque generalmente el que actúa muy uranianamente, ¿a quién impacta? Al que actúa desde el otro lado. O sea, alguien actúa así, ese movimiento impacta al de acá, este mueve al de acá. O sea, lo que vamos a ver en noviembre es una serie de cadenas de múltiples reacciones de cambio. Diferentes personas que en una escala global van a producir una cadena de transformación gigantesca en la realidad. No sé si me logro explicar. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. La Y aquí volvemos con toda la data que tiró Pablo y encima todavía no terminamos. Por favor, todo lo que cuenta, todo lo que tiene este sol en Escorpio, que está buenísimo porque te ayuda a ahondar en todas las profundidades más oscuras y que a la vez... En algún momento la mirás y es cierto, ¿viste? Cuando decís, estoy aburrida de estar deprimida, estoy aburrida de estar enojada, estoy aburrida de lo que sea, que te aburras, viene Urano y te dice, ¿sabés qué? Patea todo, ya fue. Soltá la armadura. Ya todo, todo, todo, lo amaba, ¿viste? Como que lo amás, porque vos decís, claro, es cierto, es lo que me está pasando. No quiero más nada de todo esto que me está pasando. ¿Qué hago? Bueno, sí, patear a veces el tablero tiene sus consecuencias. Él habla de eso como, bueno... Es un acto que también, en consecuencia y con la suma de todos esos mínimos movimientos, va a haber un movimiento mucho más grande, más cósmico, ¿no? Más grupal. Entonces ahí el ahondar en la fuerza está bueno, que es lo que veníamos hablando el otro día con el programa que especificamos más con el tema de los agrotóxicos y con todo el trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Entonces la verdad que también viene a colación de todo esto. Urano está pidiendo... Ahí, romper y empezar a gestar desde lo colectivo, que es lo que habla también Pablo. Me pareció muy interesante poderlo volver a traer. Y bueno, queríamos presentar este tema hermoso de Chancha Vía Circuito y Mateo Kidman, que se llama Hílalo, por favor. Qué hermoso tema, esas ranitas croando al final del tema, por favor. Qué invitación a la lluvia, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el Instagram de este muchacho? No sé cómo es el Instagram, pero bueno, te metes en Instagram y buscas a Pablo Flores Lime. Eso, es Pablo Flores Astro... Astroamor, porque seguro. No sabemos, pero sí, si lo pones solo Pablo Flores, aparece, sí, olvídate, porque es un genio, un chilote divino. Que ha escrito libros. Libros, también. sí, sus libros de la luna son increíbles, la verdad es que tiene eso, que explica todo con esos ejemplos tan sencillos que uno puede sentirse reflejado muchas veces en lo que habla, ¿no? Y yo lo sigo en Instagram porque la verdad que, aparte, es un placer verlo, porque todo lo que ustedes no ven, que se pueden meter en su cuenta, él se posesiona con cada cosa que le pasa. Gesticula, te muestra la carta también, ¿no? Sí, sufre por nosotros y él hace todo. Y se pone contento por nosotros, todo. Él es así, es un amor. Así que bueno, y ahora vamos a seguir porque sigue explicándonos de esto, de poder mantener el... que no solamente una polaridad, que sino también el trabajar el equilibrio y lograr de que las energías logren armonía. Cómo entrarle a esta super fuerza de muda, ajá, ¿no? De mudar, sí. De soltar. Exacto. Y volver ahí a armarse. A full. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Probablemente nosotros desde un lado de nuestra vida estamos acá y desde otro lado también estamos acá. Mi recomendación desde el corazón es dense cuenta de estos dos personajes que están dentro de ustedes. Dense cuenta del personaje dentro de ustedes que es como Gollum, que está sufriendo, que no quiere soltar algo, que se niega a algo, que se resiste a algo, no quiere perderlo, está muerto de miedo, siente angustia, siente que se muere, siente que no puede, que ya es obvio que hay algo que morir. Y sigue resistiéndose. Hagan ese trabajo. Y por el otro lado, miren la parte dentro de ustedes. Dicen, yo estoy aburrido. Quiero ser libre. Quiero un cambio. Esta parte es más inmadura también, ¿me entienden? Porque no se está haciendo con conciencia. Para que ustedes se den cuenta que son ustedes mismos los que se tienen prisioneros. Esta es la integración de esta oposición. Yo con conciencia voy a dar un salto de libertad haciéndome responsable de mi vida y viendo que lo que me limita es una parte sombra dentro de mí. ¿Qué es una parte sombra? Es el guardaespaldas que está dispuesto a todo con tal de no perder el control. Y yo conscientemente le digo al guardaespaldas, hoy día no me defiendo, pero es que te vas a morir. No me defienda. Yo mismo voy a ir a saltar hacia el campo. ¿Podemos hacer eso? Esa es la pregunta de noviembre. ¿Podemos hacer eso? Entonces yo les quiero dar un regalo, porque vuelvo a repetirlo, es el salto que se viene. Se viene un proceso que es un regalo tan grande, la posibilidad de realmente de cambiar dentro de nosotros y cambiar hacia un nuevo paradigma de realidad. Quiero que entiendan algo, porque me queda hablar más cosas todavía. Nosotros venimos de un paradigma de escasez. Vivimos en una sociedad que se basa en la escasez, en la competencia, en poder, mucho poder, otros con muy poco poder. Es lo mismo si son de izquierda o de derecha. Polaridades. Quiero que me entiendan. Siempre que voy a una polaridad, reniego la otra polaridad y las polaridades funcionan de forma parecida pero diferente. ¿Qué estoy tratando de decir? Tanto las políticas de izquierda como de derecha surgieron en una realidad que se basa en la escasez. Una realidad donde hay una desconexión de la energía femenina de Venus. No hay Venus. No hay conexión con el cuerpo, con el placer, con el disfrute, con la tierra, con la naturaleza. No hay. Pero nosotros culpamos a la realidad externa, a los políticos, a los empresarios, a los grupos de poder, a los malvados que yo creo que hay, ¿ya? Los que están por debajo. Pero no entendemos que nosotros mismos dentro de nosotros, por cómo nos educaron, cómo nos criaron, todo el sistema, nosotros mismos también tenemos impregnado ese concepto de escasez, de falta de valoración, de desconexión, del anhelo por tener poder. Está dentro de nosotros, está dentro de nuestra historia. No podemos esperar que todo el mundo cambie. Tenemos que cambiar nosotros. Y el 2020 es la posibilidad de romper la estructura y generar la realidad que tiene. Romper la estructura de la escasez, la falta de valoración, del miedo, del pánico, la envidia, la codicia. No para que te vuelvas un santo iluminado, no estoy hablando de eso. Pero simplemente ya un cambio y una flexibilización de la estructura genera un cambio enorme en tu vida. Enorme en tu vida. Si vivimos en una realidad dual, donde todo existe en polos, porque es el potencial. Y nosotros nos damos cuenta que vivimos en una realidad que está gobernada por el miedo, el terror y la escasez y la injusticia. Es lo evidente, es lo que más se ve. ¿Qué significa eso? Que el péndulo simplemente está cargado para su lado. ¿Qué estoy tratando de decirle? Esto es muy importante. Que no es un misticismo New Age espiritual hablar de un cambio de realidad. No es algo imposible de alcanzar. Por favor, no lo... Es simplemente mover el péndulo de un lado hacia el otro lado. No es algo utópico. Esto también va a tener sus pros y sus contras. Esto no es el paraíso. Como todo tiene su lado lindo y su lado feo. No, hagamos astrología neptuniana, idealista. Lo que les quiero decir es que simplemente si el péndulo de la realidad está en esta polaridad es porque hay energías externas que lo sostienen y energías internas dentro de ti que también la sostienen, que se alimentan de los miedos que nos han implantado, y también los miedos naturales que tenemos dentro de nosotros, que son los que nos gobiernan. El 2020 quiere que rompamos esas estructuras de represa, ¿me entienden? Y también la ideología, porque las ideologías se basaron en esto. La ideología viene de esta polaridad de la realidad, de izquierda a derecha, me da lo mismo cuál sea. Se basa en esta polaridad. Por eso es romper la estructura de la ideología para poder llevar el péndulo para el otro lado. Un salto cuántico en tu vida. Un salto cuántico donde cambie. Pero eso implica tantos cambios que ni siquiera lo podemos entender. Entonces ni siquiera trates de irte a adelantarte a la historia. No. Esto es un tránsito solurano. Significa que no tienes idea de lo que viene el próximo año Acuario. No tienes idea. No trates de adelantarte. Urano siempre te va a sorprender. Acuario siempre te va a sorprender. ¿Tú crees que era eso? No, es esto otro. ¿Tú crees que viene por aquí? No, viene por acá. ¿Me entiendes? También tenemos un regalo. El Sol tiene un trígono a Neptuno. Desde el 5 de noviembre hasta mediados de mes, un poquito más. ¿Ya? Esta es la carta maravillosa del Sol-Neptuno. ¿Qué significa este trígono Neptuno-Sol? Que la conexión con nuestra alma se alinea con nuestro sentido de identidad. Es un momento donde la energía de compasión y sensibilidad va a estar muy sintonizada con nuestra esencia. Imagínense este proceso de fricción, cambio y transformación que está sacando fuego, está sacando chispa. Neptuno es el agua que apaga eso. Nos va a dar una mayor capacidad de empatía, de sensibilidad con nosotros mismos, para aprender a escuchar nuestro corazón. Es un regalo muy grande porque esta batalla entre esta energía de resistencia, esta energía para adelante, Neptuno, ¿qué te va a dar? Te va a dar la sensibilidad para bajar un poquito la intensidad, para poder escuchar tu propia alma, que tu propia alma te diga, a ver, suelta, suelta. El brother te dice, sí, para allá hay que ir, sí, y tú lo sabes. Ese Neptuno es un regalo que nos va a servir tanto, nos va a permitir ver con amor y compasión la vulnerabilidad debajo de la resistencia, debajo de los enojos. Gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. No hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda. Muda. Muda. Muda. No para. ¿Cuántas palabras va a decir? Muda. Mira. No, bueno, pero... Esperanza en la vida que perdura y los... Y bueno, acá vamos a volver a con lo que empezamos, con la temática con la que empezamos, con los muertos, y ahí trajimos al señor Gustavo Cerati con este temón hermoso, Cactus. La verdad que tiene unas comparaciones, que la imaginación te hace juego así de polaridades, y decís qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando alguien puede expresar en su arte, y su arte queda como Frida, ¿no? Como un mexicano así muy reconocido, ¿no? Un ser así de tanta luz, lo mismo que Gustavo Cerati, la verdad que en el rock nacional, y ha dejado una huella grandísima, ¿no? Entonces está bueno invocarlo. a suavizarse ahí un poco como nos invitaba Pablo. Sí, bueno, y Pablo venía a contar todo, lo que, o sea, me encantó la parte de, bueno, si ustedes creían esto, no saben lo que viene. Hay que tomarse todo con calma. Como empezamos el programa, la vida es una sola. Y acá también tenemos mensajes, Moni. Sí, sí, ya vamos ahí anotando todos los mensajes para el Kim Maya, que será un poco más adelante. Pero no queríamos dejar pasar el mensaje de nuestra amiga Caro Sol al respecto de los ancestres. Hermoso, hermoso. Me puso la piel de gallina cuando lo leía. Nos cuenta, queridas. Una vez, un don en Oaxaca me contó que él no celebraba ni encendía velas ni nada para sus difuntos, y lo que es más, se burlaba de la gente que lo hacía. Y una noche, precisamente a medianoche de un 2 de noviembre, estaba tomando mezcal en la puerta de su casa, cuando ve que en el horizonte aparecen varias personas coloridas, cantando, bailando. Se queda observando, maravillado, aquellas ánimas celebrando. Y en eso estaba cuando ve que de atrás, de que todos iban caminando, había unos con la cabeza gacha y ataditos, pesados de leña en sus espaldas, dos personas que le parecieron conocidas. Wow. Descubrió que sí, que eran su padre y su madre. Así se sienten nuestros ancestros si no los honramos. Eso me dijo mientras preparaba, ahora sí, el altar. Abrazos de mil mundos. Gracias, Jaroso. Claro, gracias por traernos esto. De un viejito de Oaxaca. Sí, sí, sí. Es que bueno, es esto, ¿viste? La muerte, cómo nos viene a traer mensajes diferentes, ¿no? El de, principalmente el del recuerdo, que el recuerdo no sea algo pesado, sino como que los recuerdos sean, sin tratar de borrar lo feo, porque todos nos equivocamos, todos podemos hacer, cometer errores, y bueno, y también nos puede pasar que nos morimos, y que cambiamos el flash del otro, ¿no? Porque el que quede acá, en este plano, no es lo mismo. Y ese dolor a veces es difícil, pero bueno, poder transmutarlo y que esas ánimas nos vengan a visitar y sean felices y vean nuestra felicidad, me parece mágico. Así que bueno, seguimos con nuestro programa. Si quieren seguir mandando mensajes para seguir consultando, que ya tenemos muchas consultas. Ya vino Andrés acá también, acá a visitar. También, Andrés, estate atento, andate al súper rápido porque vienen los números de Grace que quedamos debiendo. Así que estamos a full. Combinaciones, punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío. Cuando miras, mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Y bueno, ahora entramos a nuestra sección de transmutación. Dentro de todas estas transmutaciones que estamos hablando, vamos a hablar de uno de los elementos. Nos vamos a especificar en el día de hoy con el elemento agua. El elemento agua es uno de los elementos más sensibles, ¿no? Porque uno los puede trabajar con la intención tanto que incluso hay estudios en los cuales dice, bueno, si vos pones en una botella, le tirás toda mala onda a esa botella, y a la otra le pones una palabra amor, y es cierto que las células en el microscopio cambian, es increíble. En particular los cristales de agua se encargó Masaru Emoto de documentarlo ahí, si quieren. Exacto, porque en realidad el agua toma la forma del recipiente que la contiene. Eso ya es fuertísimo, sí. O sea, es algo que no es contenido. Hablaba Pablo de Neptuno. Neptuno es el regente de Piscis y es el océano, es esa cosa que no tiene forma, que la forma se la da el recipiente que la contiene, ¿no? Entonces, bueno, también lo lindo que tiene es que se deja activar, se deja magnetizar, o sea, es muy manuable a nuestras energías. Exacto. Entonces uno también tiene que tener respeto y cuidado porque podemos hacer lo que querramos con ella, ¿no? Entonces podemos, incluso hay un montón de aguas de diferentes con diferentes trabajos, que uno, con el simple hecho, por ejemplo, vamos a hablar del agua de luna, ¿no? Es un agua simple, sencilla. Agarras un frasco, una botella de vidrio que tenga tapa, ¿sí? Siempre que sea de vidrio, se le podés escribir unas palabras o una intención con una oración o simplemente palabras sueltas, no sé, deseo, amor, pasión, o sea, lo que quieras. Paz. ¿Por qué? Exacto. Armonía. Armonía, felicidad, equilibrio. Uno puede pedir lo que quiera porque en realidad lo que vas a hacer es que esas palabras se magneticen y vengan al agua a través de la luna. Lo que sí está bueno cuando uno trabaja con aguas de luna es ver en qué fase está la luna para trabajar con esa intención, como por ejemplo, yo les puedo tirar más o menos. En las fases de luna nueva, favorece para todo lo que tiene que ver con comienzos y todo lo que necesite juntar potencia para crecer. Entonces, esa está buena, trabajar con la luna nueva cuando querés, bueno, ahí, ¿viste? Necesitas ahí como el comienzo está difícil, bueno, ahí. Bueno, en esa luna potenciarlo con una agüita intencionada. Después, en cuarto creciente, se puede trabajar todo lo que tenga que ver con la fuerza que estamos necesitando para encontrar lo que estamos buscando, ¿no? Es la fuerza, la parte creciente. Como ¿sí? un enfoque ahí después del arranque, ¿no? Como... Exactamente. En el cuarto menguante se puede trabajar lo que se necesite soltar, por ejemplo. ¿Necesitas soltar? Listo, te activas una agüita con la intención de que, listo, quiero soltar la mala onda, quiero soltar las cosas pesadas, quiero soltar un recuerdo, lo que sea que quiera uno soltar, la podés trabajar con la luna en cuarto menguante. Como las hojas del árbol, como el otoño. Exactamente, como exactamente. Que hay que soltar. La luna siempre es un reflejo de esos equilibrios, ¿sí? Y después, con la luna llena, lo que tiene es que, claro, con la luna te invita a iluminar, ¿viste? Tiene que ver con eso, con la fuerza, con la conexión también. Tiene mucho que ver con el trabajo de los sueños, ¿sí? O sea, estamos muy despiertos, estamos muy abiertos a la percepción. Entonces, con la luna nueva, es como la luna más fuerte para trabajar con rituales y cargar el agua con la energía de la luna es un ritual muy, muy zarpado, de verdad, si lo llevas a la práctica, te vas a dar cuenta de que de verdad funciona, ¿sí? Después existen las aguas floridas, que las aguas floridas son, las puedes comprar ahora muchos en locales así de que venden cremas naturales y un montón de productos naturales, se encuentra el agua florida porque te ayuda a limpiar el aura. Es como que te saca la mala vibra, entraste, no sé, a algún lugar y sentiste mala onda, te tiras un poquito de agua florida, lo que te ayuda el agua florida es a limpiar. Entonces, y es algo muy rápido, ¿sí? Porque trabaja en lo más sutil. En lo más sutil, ¿no? En nuestro... Siempre está bueno en la parte de la espalda tirarse a veces, porque quedan ahí trabadas las energías en el pelo. La energía queda muy trabada en el pelo, se enrieda, depende del pelo de cada uno, ¿no? Bueno, yo justamente tengo unos bastante alocados. Unas antenas que... Pero bueno, también me sirven para otras cosas. Mis antenas están agudizadas para muchas cosas. Así que bueno, está pero bueno. También eso, como que el pelo es otro cuerpo pránico, entonces es importante también ahí... Limpiarlo, porque ese chupa la energía de los lugares. Entonces está bueno, como limpiarte un poquito y es para cuando... Si, por ejemplo, si hay gente que trabaja con energía muy intensa, está bueno tirarse varios. Yo, por ejemplo, no uso alcohol en gel. O sea, esa cosa no la usaría nunca, pero bueno, más allá de todo... El agüita florida tiene... Yo voy a tirar hoy, chicas, chiques, chicos, los que quieran, la receta del agua florida para que uno se la pueda hacer cuando quiera. Y a la vez es esto, es un perfume, es un aroma que de verdad cambia la energía de uno cuando se la tira, tiene mucho sabor a los cítricos, a toda la naturaleza que tiene ahí contenida, que está generando toda esa energía para después ayudarnos a limpiar. Entonces, ahora en un ratito voy a contar, porque voy a tirar dos recetas. Apa, una epa. Tiene que ver con el agua florida y otra tiene que ver con un baño quitapenas. Bien, así que agarrá ahora mismito. Sí, vayan preparándose. Igual voy a seguir hablando de aguas. Ya hablé ahí del agua de luna, que son las aguas intencionadas. Después también existen las aguas benditas, por ejemplo, es un agua intencionada. Un agua rezada, claro. Exactamente, tiene lo mismo, tiene la misma intención. Para los católicos es lo mismo, básicamente. Es un agua con mucha intención, o sea, y no la hace cualquiera, no es que cualquiera pueda hacer un agua bendita, no. Bueno, nada, también hay que, es parte de los rituales de cada uno como claro. ser humano, y si le cabe, te puede caber. Y eso te sirve, ese tipo de aguas, o sea, con estas intenciones, el agua de luna también, sirve mucho para limpiar los lugares a donde uno hace los rituales, limpiar, no sé, también se puede usar para la huerta. Sí, se puede usar para limpiar objetos de la casa que uno siente que, bueno, nada, con esa intención para limpiar y transmutar toda la energía que ese objeto tiene, es muy interesante trabajar con el agua, porque es tan sensible y es tan bello ese elemento. Después también existen dentro de esta... Disculpame sí, que sí, te sí, sí, sí, vos interrumpime. Pero quiero meter ahí con el agua bendita, en esto de yo soy la bruja hereje acá. Dale, me encanta. Podés prender la velita, cantarle el mantra que más te guste. Exacto. Sí, como un agua rezada, o tenés tu pipita de tabaco para tus ceremonias, le haces un rezo a ese agüita, y también son de esas aguas benditas dentro de la herejía. Exacto, me encanta, me encanta. Bueno, también existe el agua de rosas, que es también tiene que ver con... El agua de rosas trabaja mucho con el tema del amor, como ya habíamos hablado, que el cuarzo rosa también trabaja en ese aspecto, ¿no? Y después también existe el agua de ruda. El agua de ruda es un concentrado de ruda y es como que limpia todo. La ruda te saca todo. Lo que sí, el único consejo es con... que es como es tan fuerte el agua de ruda, de verdad trabaja en la limpieza profunda, es no, que no se puede trabajar con embarazadas, ¿sí? Es muy importante este dato. O sea, quizás podés encontrarte en algún localcito del agua de ruda. Si estás en la duda de que estás embarazada, no la tomes, no la utilices, porque es abortiva. Y bueno, nada. Energéticamente va profundo, va por ahí. Mejor una agüita de romero. Sí, ¿y qué se pueden hacer? Que ahora cuando cuente más o menos del baño, nos vamos a hacer una idea de cómo se puede hacer. Después cada uno elige lo que quiere, ¿no? Pero este es el baño quitapenas, que cuando quieran les puedo empezar a contar la receta. A ver, preparar una hojita. Sí, yo voy a dar tiempo porque en realidad, viste que si no, después te dicen, no llegué, porque en realidad, pucha, hablas muy rápido. Y bueno, chicas, o sea, es así. El tiempo, el aire, ¿viste? Es cortito. ¿Viste? Decimos 2 horas. No, bueno, pero en 2 horas... Pasa volando. Volando. Bueno, vamos a empezar con este baño quitapena, que en realidad, siempre como hablamos de todo, cuando hacemos estos trabajos, es la intención con la cual nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Y entonces, como seguramente si tomás la decisión de tomarte un baño quitapenas, es porque tu alma está apagada, de verdad no te sentís... En equilibrio, pleno, exacto. Entonces, esto es una manera de intencionar el agua. Se agarra una olla, siempre pensando que estamos armando un ritual, que no es que agarramos una olla porque sí, agarramos la canilla, no. Estamos agarrando una olla con la cual en ese contenedor vamos a poner el agua, en donde nosotros vamos a querer que nuestras penas o la tristeza o lo que estemos teniendo adentro, sacarlo, que se vaya. Entonces lo hacemos directamente con ese pensamiento. Esto me está haciendo mal, lo quiero que se vaya, quiero limpiarlo, quiero barrerlo. Esa intención. Incluso podrías hacerlo, ¿no? Con el agua intencionada de la luna para soltar. Exacto. Incluso lo que también se habla mucho es que es muy interesante trabajar con el agua de lluvia. Ajá. ¿Sí? El agua de lluvia, lo que sí, no les recomiendo que sea agarrar el agua de lluvia y consumirla, porque a veces los gases del medio ambiente son tóxicos. Entonces no son, el agua de lluvia no es apta para consumo. Directo. Pero sí... Es muy hermosa para trabajar en la huerta y es muy hermosa para trabajar en estos baños de intención, ¿sí? El agua de lluvia es favorable para esto porque es pura purificadora total, o sea, viene directamente de la nube, o sea, como más que eso no, no puede haber, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es poner a fuego muy, muy lento, a hervir el agua, y ahí vamos a contarle qué es lo que anhelamos, ¿sí? Entonces, mientras se está poniendo en hervor, ya tenemos esta intención de limpieza, y todo lo que nos está haciendo mal se lo vamos a contar al agua, porque ella está ahí para ayudarnos, para transmutar esto, ¿no? Entonces ahí podemos poner un puñadito de flores, la que nos parezca, las que nos gusten, las que tengamos, la que nos parezca, lo que sea. Flores, porque ellas nos van a conectar con lo que tiene que ver con nuestro deseo, ¿no? Después se le puede agregar un poquitito de miel y unos trocitos de canela que nos van a ayudar a endulzar el alma, ¿sí? También se le pueden agregar hierbas como salvia, melisa, caléndula, árnica, una ramita de romero. Esto es lo que hablábamos de los yuyos, que esto también lo podemos hacer sin las flores, sino más dedicándonos a que el romero es limpia, y la salvia también, la caléndula y el árnica también trabajan en el plano más físico. El árnica es fuerte para las dolencias. Por eso, cuando se trabaja con los yuyos, también está bueno hacer estas aguas si nos sentimos muy estresados, ¿no? ¿Cómo hacer para alivianar un poquito toda esta angustia, todo lo que nos genera esta situación de dolor, ¿no? También se puede agregar ruda, ¿no? Porque ella nos va a ayudar a curar la tristeza. Olvídate, así, es tipo tristeza, ruda, chau, se terminó. Que se cocinen, ¿no? Siempre tenés que estar hablándoles, contándoles qué es lo que te pasa, porque ellas te van a estar escuchando, porque ellas te van a querer ayudar a salir de lo que te esté pasando. Les hablas, les decís todo lo que querés y se apaga el fuego, se le pone un poquito de agua fría, ¿no? Para eso nos los vamos a poner sobre nuestro cuerpo, así que se tiene que templar, ¿no? Y ahora ya cuando estamos, nos pegamos un baño normal, ¿no? Y vamos a decir, bueno, listo, ahora me voy a dedicar a este ritual en el medio del baño. Te pones, no sé, abajo de la ducha, apagamos y nos vertimos todo este contenido sobre nuestro cuerpo desde el cuello, no en la cara, desde el cuello para abajo, siempre observando que este contenido, este líquido, se lleva y barre todo lo que nos está pasando, esta angustia se va con el agua y transmuta lo que nos está pasando. Siempre mucho en el corazón, porque si estamos haciendo un ritual para quitar nuestras penas, en la parte del plexo solar es muy interesante trabajar, ¿no? Y vamos a ver cómo esto va alivianando nuestra carga energética negativa. Así que bueno. También pregunta. Sí. Mientras, porque nosotros ya le charlamos, ya le dijimos lo que queríamos que nos saque. Entonces, en el mientras, el baño es más bien concentrarnos en la purificación. Exactamente. ¿No? Y quizá como mucho pedirle al elemental del agua, a las ondinas, o no, a todos los seres mitológicos del agua que conozcamos, que nos sean, que nos vibren. Ese es el momento para la purificación solamente, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, también podemos trabajar, como hablábamos, de la intención y del trabajo con el agua, con la luna, ¿no? Y ver en qué fase está también para trabajar con esa luna, que la luna que esté vibrando en ese momento está bueno para trabajar esa energía porque va a estar latente, ¿no? Y después está bueno que esto sea, que después de que te pegues este baño te puedas relajar y te vayas a sentir este olor de perfume que va a estar rodeándote, abrazándote, ese cuerpo que está necesitando de toda esta dulzura, de todo este cuidado, ¿sí? Y con una toalla bien grande, si podés abrazarte y concentrarte en todo ese aroma y todo el remedio que te trae la pacha a través de las flores y esta dulzura y todo esto que hiciste, porque no es una pavada. Hiciste todo esto con tanta intención que no puede fallar, nunca. Así que bueno, más o menos esto es como lo que sería un baño, que sería lo más rápido, porque esto es para tirarlo como para que lo tengamos en cuenta. Hay rituales que tienen como tiempos más cortitos, como este, que es hervir, solamente tener los ingredientes para trabajar y se puede hacer y se hace en el día. Pero después tenemos el agua florida. El agua florida es un agua que trae un trabajo de 40 días mínimo, ¿sí? O sea, necesita un trabajo de 40 días. En donde ya tiene toda la influencia del ambiente mismo en el que va a estar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como uno también, lo mismo que siempre, trabajamos con la intención, lo interesante es, bueno, también cuando buscamos las plantas, cuando pelamos los cítricos que vamos a utilizar. Bueno, yo ahora voy a ahondar en la receta del agua florida. Es un agua que empecé a trabajar con una amiga, mi amiga Lili, brujita hermosa, en la cual la verdad es que me di cuenta de que es genial. O sea, de verdad trabaja en el ánimo, de verdad trabaja en otro aspecto que uno no se da cuenta que está trabajando tan, tan fuertemente, ¿no? Y bueno, con el agua florida lo que sí trabajamos con cosas un poquito más complicadas, como por ejemplo el alcohol, claro. Porque es un alcohol que de verdad necesita ser de consumo. Como sería alcohol de cereal. Exactamente, es un alcohol de 96 grados, ¿sí? Y también se puede reemplazar por ron o vodka, ¿sí? Que son alcoholes secos, ¿viste? Más. Yo a mí me gusta más trabajar siempre con el alcohol de cereal, me parece más neutro, me gusta más la fragancia, porque claramente el vodka y el ron tiene ya su sabor, ¿sí? A mí me gusta trabajar más neutral porque me gusta trabajar con la esencia de las plantas. Claro, con el aroma más puro, digamos. Exactamente. Pero bueno, hay gente que le gusta y también quedan ricos. O sea, no digo que no. Simplemente yo aclaro que a mí me gusta trabajar con el alcohol de cereal de 96. También se trabaja con agua. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el líquido, ¿sí? Con agua destilada. O también se puede trabajar con agua mineral o con agua hervida durante 10 minutos, ¿sí? La dejamos reposar, que se enfríe y después mezclamos con... Primero... Para los más químicos, sí. El agua destilada también es el hidrolato. Perfecto. Esas cosas, eso yo no lo sabía, para nada. Pero vamos a hablar de la receta, esto es la parte líquida, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la parte que tiene que ver con los yuyitos, que tienen necesita por lo menos de dos cítricos, pero siempre es lindo trabajar con tres porque trabajan diferentes aspectos del ser, ¿no? Uno es limón. El otro es la naranja y el otro es el pomelo, ¿sí? Se puede trabajar con dos de los cítricos. Si tenemos los tres, mejor. La verdad, a mí me gusta trabajar con los tres. El pomelo le suma un sabor muy particular, que es muy hermoso. Después se trabaja con tres hierbas, que una es la menta, la otra es la lavanda y la otra es el romero. Si vos vas a usar, ¿no? Un puñado de hierba seca, es dos puñados de fresca, ¿sí? Bien. Más o menos para que se entienda, porque fuiste a la dietética, no conseguiste menta porque no conseguiste menta fresca, listo, vas a la dietética seca, listo. La lavanda es la del patio, que está la lavanda conseguimos por lo general, y bueno, y el romero también, por lo general se consigue en todos lados, pero la menta, bueno, puede ser que a veces fallemos en las fechas, ¿no? Y bueno, también voy a contar que necesita de dos especias. Una es el clavo y otra es la canela. La canela en rama, la vamos a morteriar, ¿sí? La vamos a hacer chiquita para que empiece a alargar su aroma. Lo mismo que siete clavos de olor. ¿Por qué? Porque siete. Es el número. Es el número. Entonces le ponemos siete clavitos, los morteríamos para que ellos empiecen a trabajar, moler, esto también que los mexicanos lo tienen un montón, y bueno, hacemos toda esta mezcla, ¿no? Tenemos todos los yuyos por un lado, tenemos todos los cítricos y las cáscaras, ¿no? Tratemos de que no quede en la parte blanca, porque eso le da un aroma medio amarguete. Claro, así como la raspadura para la torta. Exacto, simplemente, sí, la partecita más de color, ¿sí? Claro. Las especias y teníamos ya el agua destilada y el agua y el alcohol. Voy a tirar las proporciones de estos líquidos, que es un 40% de alcohol, un 60% de agua. Si lo llegamos a trabajar con ron o vodka, es 90% de alcohol, 10% de agua. Y se necesita este trabajo de conciencia y de intención, como hablamos siempre, de 40 días, en los cuales hay que, se le dice sucución, me encanta la palabra. Por sucución. Eso la, tenés que recordar todos los días de agarrar, sacudirla y guardarla en un lugar oscuro para que ella haga su trabajo, ¿sí? O sea, siempre está bueno que lo guardemos en adentro de un placar, lo sacamos, lo sacudimos, intencionamos de que eso nos va a ayudar a limpiar nuestra aura y nos va a ayudar en el día a día, porque la verdad es que es una herramienta muy hermosa para tener en el día a día, ¿sí? O sea, para cualquier ambiente, vas al súper, te cayó mal el chino, de repente, ta, ta, ta, te tirás, mirá, me peleé con el del carrito. Que, bueno, listo, papá, me tiro agua florida, no pasa nada, está todo quise bien. Estacionar y a vos te parece que... Te tirás el agua florida y te cambia el ánimo, te lo juro que lo hace. Así que bueno, básicamente ahí les tiré como unos tips que tienen que ver con el agua. La verdad que es un elemento muy hermoso. Consulta. Sí, ¿los 40 días la cuelo? Gracias, Moni, gracias. Porque el otro día me pasó de que hablé de que no se apagan las velas y nunca dije cómo se apaga, si uno necesita. Ahora lo voy a recordar. Luego de esos 40 días, con un colador, con una telita, con un lienzo, con lo que te parezca, con un colador va también, o sea, no pasa nada. Total, es un acto muy sencillo, colás y listo. Colocas después en un spray y lo vas, llevas siempre en tu bolso. Ah. Es como mi recomendación. Y el resto que te queda, porque yo por lo general preparo como los frascos esos que... No, el de frasco de mermelada, el chiquitito. El otro. Grande, claro. Sí, el de la berenjena al escabeche. Más o menos, sí. Para tener bastante. Porque si no, viste que de repente te quedas sin... Ahora me está pasando. Ah. Me hice un montón y de repente ahora no tengo... Bueno. Entonces también, si te gusta, por ejemplo, trabajar con alguna esencia, porque te gustan los aceites esenciales y tenés algún aceite de sándalo o aceite de algo, mirra, que te guste, lo que te pinte, podés jugar ahí. Esa parte es más como de jugar, ¿sí? Pero bueno, yo lo que tiré es la receta base. Es la base para un agua florida que con eso solamente alcanza. Estás cubierta. Y sobra. A la seño blanca en la playa. Soy la de las malas combinaciones. Junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Mudo, mira. No, bueno, pero. Esperanza. la vida que perdura y los campos que de nuevo florecen, corazones que se curan, la semilla permanece, fuego eterno resplandece. Y bueno, y ahí estábamos con un tema de Juana Molina que se llama Paraguaya Punk. Me encanta este tema, se pone rebelde, rompe todo al final, me encanta, Juana, la amo. Y bueno, muy de a poco, tenemos un mensaje que nos habla de nuestro elemento y lo queremos invocar acá. Sí, Beto nos escribió y nos dice, hola Puchi y Moni, aprovecho que el agua de lluvia aquí no es tóxica, si no, yo sería una especie de muerto vivo, ya que llevo 5 años tomando y bebiendo de ella, excepto algunos días de esta sequía. Es verdad, hoy hablaba con un amigo de Beto y su historial en recolección de agua de lluvia. ¡Me encanta! ¡Qué bueno, Beto! No tiene agua de red, tiene solo el agua de lluvia. Y toma de eso. ¡Qué bueno! Es que nosotras somos muy internacionales, hablamos para la gente de todo el mundo, pero es verdad, aquí en el Valle tenemos la gracia, la buena suerte y el agradecimiento de tener el agua de lluvia bastante y súper sana. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y acá tenemos unos arroyos. En el fin de semana he estado visitando ahí en la zona de San Javier. La verdad que da placer tomar el agua del río. Tiene otro sabor, tiene otro todo. Te bendice por dentro, ¿viste? Como exacto. Que todo, sí, la verdad que gracias, Beto, por traernos este mensaje y recordarnos de que, por suerte, todavía tenemos lugares en donde el agua... es bellísima, pero bueno, también hablamos de gente que está en la ciudad y quizás que nos están escuchando de otros lados, así que bueno, está bueno como tener esa idea que si estás en un lugar en donde podés aprovechar el agua, juntala, tomala, bendecila y todo va a multiplicarse. También Joy nos decía que le gusta mucho la música que hacemos sonar y me tiró ahí unas fechas que ya van a ir en un rato. Para la gente que nos agradece las músicas. Gracias. Y bueno, lo prometido es deuda. Esa me encanta, me encanta. Pero no quiero quedarme con ninguna deuda, Moni, acá, ya. Así que ahora también, Joy, atenta que viene tu número entre estos números que van a sonar de todos los que quedaron ahí esperando latentes. Que nuestra super bionumeróloga Graciela Quattrocchi, seguila en YouTube, busca sus redes, ¿sí? Que la acierta en todo. Y los campos que de nuevo florecen. Corazones que se curan, la semilla permanece, fuego eterno resplandece. Bueno, esto es para Andrés, que nació el 7 del 9 de 1974. Sumando 7 más 9 más 21 da 37. Quiere decir que es un 10, que es un 1. O sea, un 1 que es la energía del comienzo, del inicio, una energía muy masculina, una energía de ir hacia adelante, de ser jefe, líder, y bueno, además con la polaridad del 3 y el 7, que son opuestos complementarios. O sea, ese liderazgo siempre va a estar encaminado hacia pensar muy bien lo que dice o incluso, al contrario, de pensarlo tanto, se queda sin poder hacer ninguna iniciativa por buscar lo perfecto. Que también eso lo tiene muy acentuado porque tiene también un 7 como día de nacimiento. Después, bueno, tiene que fijarse el año clave, que es 1990, y después así cada 16 años, pero bueno, el primero 1990, que le va a indicar alguna crisis fuerte, algo que pudo haber tenido en esa etapa de los 16 años. Bueno, este es el dato que pasa a Nuni, que nace el 29/6/1984. Esto da como resultado 57, que es un 12, que es un 3. Bueno, al contrario de lo que dijimos en los anteriores, y justamente en el anterior, este 3 está relacionado totalmente con la palabra, con la creatividad. El 3 es el arquetipo del niño, pero viene de 57, quiere decir que ahí también tenemos a alguien que tiene que aprender a soltar el juicio, la palabra, la perfección, para poder ser un niño, una persona que expresa y que tiene una máxima creatividad, y con una mente inocente, no detenerse en la perfección, un poco parecido como dije antes, porque además hay un trabajo emocional muy grande. Hay que trabajar y saber controlar muy bien las emociones. Se repite mucho en los números, analizando que el tema emocional está siempre a flor de piel y cuesta creer en sí mismo, y la falta de creer en la propia intuición para poder ser una persona creativa. Tiene como fecha, año, el 2019. Ahí tiene que ver qué pasaba, ¿no? Justamente con... Es un 10 también, es un final. Un comienzo, mejor dicho, pero es un final también de etapa. Bueno, esta es Flor, que nace el 5/12/1979, da como resultado un 43, que es un 7. Como ven, siempre se nos van repitiendo los números siempre, en todos los programas. Y entonces el 7 es la perfección, es la sobriedad, es el estar metido hacia adentro, reflexionando, sacando siempre muchas conclusiones. Es una mente muy activa, pero también una persona que por eso puede ir lento y frío, porque no sabe reaccionar, porque ejerce un tremendo control de todas las cosas. Y entonces también le cuesta hablar libremente, pero ella, porque necesita que las cosas estén bien acotadas. También tiene como puesto complementario también el 3, entonces en realidad tiene que poder ser alguien muy estudioso, muy perfeccionista, pero soltando el control remoto. El año clave es 1996, que es un año donde hay algún tipo de conflicto familiar, también algún tema con la mamá, puede ser. Y bueno, y también es alguien que tiene que también soltar la prepotencia, el que quiera que todas las cosas sean como yo creo que sean y punto, porque lo digo yo, es un indicativo. Y después también es alguien que le gusta mucho hacer las cosas, además de independencia, con mucha libertad, muy cambiante en esos aspectos. Es el turno de Silvia, del 9/11/1972. Bueno, Silvia es también un 3, volvemos con los 3, pero viene de 39. Acá tiene un tema muy fuerte también con la mamá desde el día que nace. Son la gente que le rodea, son personas muy emocionales, también muy intuitiva, dependiendo si creen en esa emoción. Pero acá hay mucha historia con la presencia de mamá, o y a su vez de mamá con su abuela, porque hay situaciones de muchísima presencia y de imposición, o sea, como de estar sometida a lo que mamá dice, incluso no queriéndolo hacer, pero sí está ahí. Tiene que aprender una persona con este número a salir de esas exigencias o digamos de este lo típico, ¿no? Vos callate que no sabés, vos no hablé que sos chiquita, y entonces se queda aprisionado. Si mamá habla, entonces yo ya no hablo, pero eso queda para siempre. Entonces también es alguien que tiene que aprender a tener más capacidad, valor de sí misma y no aferrarse a los vínculos emocionales que la llevan a querer hacer las cosas para buscar reconocimiento. Tiene como año clave el 1992 y es cada 20 años que ella se le va apareciendo un año que siempre terminan en dos. Ella nació en el 72, después en el 92, después 20 años en 2012. O sea, siempre, siempre hay algo que ver en la parte emocional. Mucha sensibilidad también. Tenemos a Alfredo, que nació el 7 del 1 del 70. Bueno, ya vemos, todo 7 y a su vez da 7. Da un 25-7. Pero es que el 7 está pero plenamente, plenamente, pleno al 7. O sea, una cabeza controladora, muy privilegiada, muy pensante. Siempre que, lógicamente, si ha podido elevarse, si ha podido ser una, si no está en una energía baja, entonces empieza a evolucionar y a dejar que esa mente 7 no se quede solamente en la mente inferior, sino que absorba de la mente superior, y entonces ahí empiezan las personas a elevar su vibración. De lo contrario, en esta cantidad de 7 es como una indicación. Vos controlá vos. Yo controlo y soy el que controla. Y acá se dice lo que yo digo porque es perfecto. Claro, eso trae la contra, que cuando no sale perfecto, porque nada es perfecto y jamás a personas como él se le van a dar las cosas que espera, porque siempre es menos de lo que espera. Entonces el juicio para mí, el juicio para el otro, y entonces puede irse hacia el lado del 3, que es el que al final termina gritando, pataleando, un poco así como en sentido rompo el tablero, ¿no? Nadie sirve para nada y yo menos. O sea, surge el niño caprichoso. Tenemos que 1986 es el año clave para el que tiene que tomar en cuenta para saber qué es lo que le indica ese año en su vida. Rectificación del anterior, es 1978 su año clave, lo tenía mal anotado, o sea, es el año que tiene que fijar, y cada 8 años, el siguiente sí va a ser 1986, y así cada 8 años. Y ahora tenemos a Joy, que nació el 13 del 1 de 1985, suma 37, igual que Andrés. Entonces, bueno, viene... Tiene muchos 3, 13, 1985 suma 23, el 1 que hace que sean personas muy, muy dirigentes, lo tiene en el 13, yo y mi palabra, los cambios, las transformaciones, pero también le suma 37, que es un 10, que es un 1, entonces ella también, bueno, yo no sé si es hombre o mujer, bueno, tiene ese número pendular, ¿no?, que va del 3 al 7, o sea, tiene que aprender a ir con ese equilibrio entre lo que digo de cualquier manera y el autocontrol tremendo que tiene el 7 sobre lo que yo quiero decir, o sea, el padre sobre el niño. Entonces es alguien que a base de esa comunicación, de esa expresión, es como encara su vida y todas las cosas que vienen a darle ese aprendizaje es a través de esto, de lo que va a decir, cómo lo va a decir, cómo se va a comportar y si va a ser extremadamente comunicativa, poco inmadura, un poco así como salga, o va a meter tantos juicios que al final le va a costar arrancar, porque nunca se puede arrancar queriendo todo perfecto, porque eso ya dijimos muchas veces que no existe. El año clave es 1999, es ahí donde tiene que ir a buscar su aprendizaje. Y después es cada 14 años, después van a ir sumando todos. Bueno. Gozar. flamar, manar, fluir, sudar, muda. Rivales, más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales, y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Que lo lograrías, sabía algo que no sabía. Día a día se te pasó el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de su sed a ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar. Trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer. Bueno, y aquí vamos a presentar este tema que acabamos de escuchar de unas chicas que se llaman Fémina y se llama Buen Viaje. ¿Sí? Qué buen tema como para empezar a trabajar lo que vamos a trabajar en el próximo programa, que no es poco, Moni. Vamos a trabajar... Súper especial. Súper, súper. Vamos a romper todo Urano en descontrol. Vamos a hablar del amor romántico, Moni. La deconstrucción del amor, nada por más. Por favor, nada, por favor. Empezar a construir el amor a través de la equidad, que no es poco, porque es muy laborioso. Estamos acostumbrados a este sistema tan... competitivo. Competir. Y bueno... vamos a integrar, intentar en este masculino, femenino que todos... somos sí, adentro, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí, pero también hablar de eso, como la construcción del amor romántico, de una estructura que de verdad ya no nos pertenece, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso tan duramente, que vamos a tener gente que se va a dedicar a hablar de eso. Vamos a tener una invitada de lujo, que no lo voy a anticipar, pero ya la tenemos. Sorpresa. Sorpresa, que nos va a venir a acompañar acá y nos va a traer lo bien que ella hace. Y vamos a tener a otras genias trayendo sus magias. Y bueno, yo tengo una genia al lado que va a traer su magia con el sincronario maya. Le vamos a dar con los quines por la cabeza. Me encanta que empecemos a tener esta movilidad con el sincronario, porque está bueno ya empezar a interactuar con el público, porque el sincronario tiene mucha data. Esta parte de los castillos, me encanta. Vamos a empezar con quién primerió la dragona lunar roja. Wow. Bien, para que entremos un poquito, el Solkin. Sí. Que sería como el tejido entero, ¿sí?, de los hombres del maíz. Son 20 sellos solares, como habíamos dicho. 13 lunares. Y 13 tonos lunares, que son números. ¿Sí? Sí. Esa combinación de 20 por 13 hace un total de 260. Exacto. Aquí la dragona lunar roja sería la número 41 de esos 260. Y para empezar, hay como un poema. Sí, que integra las características del sello solar junto con las características del tono lunar para tener en cuenta como un mantra personal. ¡Me encanta! Así es. Así que Dragona, anotá, igual más o menos, ella me mandó ya una lo captura sabía, de pantalla. Ya sabía. Algo sabe. Yo igual te lo voy a decir y de ahí vamos directo a la profundización. Yo polarizo con el fin de nutrir, estabilizando el ser. Sello la entrada del nacimiento con el tono lunar del desafío y me guía el poder del espacio. Para que se entienda, la dragona ese es el nutrir el ser y el poder del nacimiento, ¿sí? El dragón dentro de los 20 es el 1 o el 0, por ser como el caldo primigenio, ¿sí? La energía primordial, a la vez también es la memoria ancestral, que siempre está ahí hablándonos. Uh-huh. A la vez es ese vacío del que surge toda la vida, por eso es el primer sello y es rojo, ¿sí? El primero de los rojos. Y por eso es la entrada del nacimiento, ¿sí? Es de donde surge la chispa divina, donde surge todo, es en la dragona. Me encanta. El ser lunar, este tono que es el número 2, es el que trae estos verbos del polarizar, estabilizar y el desafío, ¿sí? El número 1, obviamente, es el punto, el propósito, ¿sí? La definición total por ser el que inicia. Y el 2 es justamente el que trae el otro puntito para desequilibrar, estabilizar, polarizar. Y es el desafío justamente dentro de los 13 números en total. Es el que representa el desafío al propósito, que es el 1, ¿no? Aparece el propósito y automáticamente después viene el desafío de ese propósito. Me encanta. En tu caso, esta dragona lunar, el propósito tiene que ver con el sol, que es como el último y el primero también, que es el del fuego universal que todo lo ilumina, ¿sí? Ese es el propósito de los 13 al que vos venís a traer. Que para poder llegar a ese fuego iluminador, transmutador, de elevación, de iluminación, hay que estar primero en esta nutrición interior del ser. En conectar con esa energía primordial de la vida, recordando la memoria ancestral y entendiendo que eso continuamente se está moviendo. Si el número lunar, seas dragón o seas otro sello, trae mucho como un poquito la balanza que va para un lado y va para el otro en una especie de bipolaridad, claro, que de a poco la vamos centrando. en ir conociendo nuestra energía, que ahí es donde nos puede ayudar la última frasecita del poema, que dice: me guía el poder del espacio. Se refiere a que hay una energía que guía, que también es roja, y que en este caso es el caminante del cielo. Ah. El que explora los espacios con vigilancia. O sea, la exploración es lo que hace que sí o sí este dragón vaya ahí encontrando dónde se nutre. Continua exploración. Sí, Anita, vos no pretendas especificarte, especializarte. Siempre vas a querer ir explorando, además. Seguir. Está bueno. Seguir ahí buscando y buscando. Sobre todo porque el caminante del cielo también lo que trae es como una verdad interior, intrínseca, de que existen muchos espacios, no solo este. Mm. Y es el famoso Skywalker. Sí, me encanta. Sí, lo que pasa es que el caminante del cielo no une los como el cielo y la tierra. Claro, es el que puede ir por todos los espacios, entonces es el que sabe, como la profecía misma hecha ser, el que sabe que están todos los espacios, ¿sí? Y que no se queda solo en este. Entonces, un poco la clave es entender que la nutrición va siempre hacia adentro, en el ser. Y desde ahí está toda la fuente para que surja. Sí, tiene toda la magia aparte. Sí, dragona. Ah. Y de la luna, lunar. También llegó ahí al toque Iris con su consulta para saber su kin. ¡Apa, apa, Iris! Sos tormenta lunar azul. Ah, otra lunar. Otra lunar, sí. Viste cómo son los números. Otra número dos, así que más o menos sabete que siempre la balanza o la bipolaridad es parte natural de tu energía, ¿no? De cómo vino esta energía, porque esta energía, recordamos, es la que vibra desde el centro galáctico. El día que naciste queda ahí impregnada en el barrito de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí o sí va surgiendo, a veces más, a veces menos, nos puede resonar o no, pero hay ahí como herramientas guardadas que van despertando. Ahora te voy a leer el poema de la tormenta es azul, dentro de los 20 sellos solares, es justo la que está antes del sol, como terminando el ciclo, y de lo que habla mucho la tormenta, obviamente, es de, su palabra es catalizar, o sea, es movimiento la tormenta. Y el poema tuyo específicamente dice: yo polarizo con el fin de catalizar, estabilizando la energía, sello la matriz de la autogeneración con el tono lunar del desafío. ¿Sí? Ahí para que se entienda, sí. Catalizar es cambiar de un estado a otro, pero es un cambio muy profundo, como de líquido a sólido, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Son cambios así que se dan directamente hacia la materia. Entonces siempre la tormenta, ¿sí? El kin tormenta, tiene que tener ahí una actividad física o artística o, digamos, poderosa que saque la energía esta para afuera. Que queda en el intestino, sí, ¿viste? Sí, sí. De como pegarle a la paleta con la pelota y gritar, sí, como salir a correr. Sí, sí, sí. ¿No? Gastar, caminar, subir la montaña, caminar. Que salga desde la tripa, ¿no? Encontrar esa actividad que nos haga sacar esas energías que no tiene cualquiera, que no cualquiera las puede, digamos, transmutar o recibir como si nada. Es poder encontrar eso que nos haga descargar para que no sean nuestras emociones las que lleguen a ese lugar y nos hagan catarsis, nos hagan explotar, nos hagan gritar porque sí, ¿sí? Como que la tormenta es sí o sí mucha energía para canalizar. Me encanta. Y vamos a ver. Me encanta el consejo, aparte. Claro. Con consejo y todo encima viene. En el guía tenemos al mono, ¿sí? Que el mono, aparte lunar, nos habla del aprendizaje de darle amor a la niña interior, ¿sí? El mono tiene que poder jugar y poder estar en magia. O sea, también eso es lo que ayuda en este caso, ¿no? A que la tormenta se canalice y se mantenga más o menos dentro de esta polarización, bien inspirada y bien conectada con nuestro cuerpo físico, porque la tormenta es muy cuerpo físico, es chakra raíz, y con el chakra laríngeo es este mono al respecto de poder expresarse también, ¿no? Y la expresión en todos los planos. para que esa expresión de las emociones y de lo que necesitamos que se canalice de nuestra energía, tenemos el juego, el as del juego y el as de la inocencia, que siempre y en cuanto tengamos ahí a la niña con amor, va a ser así, va a ser juego y va a ser inocencia, y si no, se nos va a complicar un poco con los estamentos o las creencias de cómo debe de ser la vida o el deber ser, en vez de poder jugar. Bien, también nos escribió Carlitos, esa. Pidió ese seudónimo para su identidad, y te digo que sos Serpiente Solar Roja. Esa, bueno, ahora pasamos de un astro al otro. Sí. A ver qué nos cuenta. Dentro de estos 20 sellos solares que vimos, que el dragón es el 2, el 1, perdón, que el dragón es el 1, que el sol es el 20 y el 0, que la tormenta es el 19 porque está junto antes del sol, la serpiente es el número 5. Y como habíamos visto que el 1 es el primer rojo, el segundo rojo que aparece, 1, 2, 3, 4, es el 5, que es la serpiente. Entonces, después de esa chispa divina en el cosmos, viene la sangre, el cuerpo, el reptil, como también en esta gran sabiduría ancestral del pueblo maya, de la parte más antigua de nuestro cerebro, ¿no? Y de cómo esta primera existencia biológica queda plasmada en los arquetipos de la naturaleza desde el cosmos. Y que obviamente también es siempre esta serpiente, busca sobrevivir con la fuerza vital, la kundalini, y el instinto para convertirse y ser la serpiente emplumada, ¿no? No solo la que se arrastra y puede padecer y cambiar de piel y empantanarse, sino la que nos lleva desde la energía, ¿no? Y la elevación a tener alas y volar, ¿no? A esa transmutación de la vida que está representada también en nuestra biología, desde este cerebro bien ancestral hasta el neocórtex que tenemos hoy, y los guerreros del arco iris que podemos ser, ¿sí? Es dentro de los dioses, es esta serpiente bien, bien empoderada, que nada tiene que ver con las serpientes que conocemos de otro tipo de cosmovisiones, sino que va con todos los pueblos ancestrales de nuestro planeta en esa elevación y en ese símbolo de Kundalini, que es la fuerza vital que a todo le da vida. Y que en particular, por ser solar, que es el tono número 9, de los que van del 1 al 13, ¿no? Los tonos lunares, sí. El 9 es la torre de la realización. El solar es el que hace. Bien. ¿Sí? Y el poema dice, a ver, estaba por acá, que no se me vaya. Sí, te cuento que tu número de los 260 es el 165. Por si querés jugarle. Claro. También te tiramos consejos. Hacemos de todo. Te aconsejamos en el trekking, te aconsejamos en la lotería, todo. Claro. A ver. Dice así: yo pulso con el fin de sobrevivir, realizando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono solar de la intención. Y me guía el poder del nacimiento, porque a esta serpiente la guía el dragón. Esa. La nutrición del ser es más o menos la que le indica por dónde ir dentro del serpenteo. De por sí, los quines serpiente, así como hablábamos de los tormentas en general, tienen una vida en la que les pasa de todo y a todos sobreviven. Y esténse confiades, les serpientes, porque de eso se trata la energía que trajeron y el tránsito que vinieron también a aprender en esta fuente de energía vital, ¿sí? A veces lo que pasa es que como, aunque parezca reptilia, su chakra regente es el corona. Entonces hay que un poco ahí, dentro de la forma en la que vivimos occidentalmente, tratar de canalizar no solo a lo mental, a lo lógico, a lo racional, sino también a los planos más sutiles para poder, a través de ese instinto que está totalmente despierto en las y los serpientes, entender hacia dónde hay que ir reptando. Me parece genial. Qué hermoso. No. La meditación. Y bueno, ya promediando el horario. Disimulá, Moni, no vemos nada. Se me apagó el celu. Seguían acá hasta las 3 de la mañana. Shh, cállate, no digas nada. Nadie se da cuenta. No, claro, nadie se da cuenta. Seguimos la próxima. Dale. ¿Ustedes? No, ¿no quedó otro colgado o no? Lo que pasa es que son dos. Ay, bueno, esperen. Lo dejamos para el próximo programa. Obviamente que como hicimos con Grace, yo estoy acá siempre todos los jueves, me pueden atomizar tranquilamente. No, está buenísimo. Si dejamos ahí como un suspenso en el programa que viene, podemos tener ahí. Porque también es mucha data, toda es mucho, junta. Es mucho. Aparte el sincronario tiene todo esto, que están entrelazados. Sí. O sea, parece que no, que bueno, soy esto, no. Tiene que ver con otra cosa más. Claro, es toda una combinación de varios astros, ¿no? De varias formas de ver la naturaleza. Diferentes a las nuestras. Y es en esa mezcla que cada kin, o sea, son como 260 arquetipos, diríamos, si lo comparamos con los 22 arcanos mayores del tarot, con los 64 hexagramas del I Ching, ¿no? Son 260 patrones o fractales del tejido que vamos ahí vibrando. Me encanta, Moni. Bueno, esperamos que les haya gustado. Sí, olvídate. Ahora vamos a tener repercusiones en un ratito. Y bueno, ya vamos terminando. Ya nos vamos despidiendo. Queremos agradecer a toda la gente que ahí nos estuvo escuchando, mandando mensajes, que los que quedaron ahí colgados, saludos que no mandamos, gente que nos fue respondiendo, que estuvo ahí con nosotros, y la verdad que es maravilloso sentir el apoyo ahí del otro lado. Gracias a Andrés y a Alfred, que nos agradecían también por los números que se escucharon. Esa, bueno, nada es rotundo, simplemente es tener... Un idioma, ¿no? Un idioma nuevo. Y bueno, y ahora para el cierre vamos a contarles otra vez, vamos a traerle a nuestros amigos, los amigos de La Joda, que uno es el Camping de los Molles, que van a estar ahí el dúo Amapolas cantando bellísimamente ahí las amigas, el sábado. Pasamos el número para reservar. Dale, si te querés ir a escuchar a estas diosas. Sí, tenés que llamar con anticipación porque no sé cuánta gente puede entrar, pero es poca. Así que espérame que encuentren. Reserva tu lugar. Tu lugar, porque si no. O sea, y me dijeron, mirá, si vos reservás y no vas, la próxima vez no te reservan. Todo mal. Entonces, anota. Es 3544, que es lo de acá, 57-51-21. 57-51-21. Ahí para que te comuniques ahí con Lucy, ahí con la familia, y podés reservar tu lugar, así podés disfrutar de esta de una noche así como esta, porque no creo que cambien estos dos días. Y ver a las divinas comer cosas ricas, seguramente tienen birra artesanal, todavía no abrieron, así que no sé, va a ser toda una sorpresa. Todavía es un misterio. Sí, pero seguro tienen birra artesanal y el lugar es hermoso, lo vi desde su gestación, la verdad que son amigos que estuvieron trabajando mucho en este proyecto de camping, que la verdad es impresionante, y este año con este tema de la pandemia va a estar complicado, así que por suerte nos brindan su espacio para poder expandirnos así con el arte. Y también tenemos a nuestros amigos de Viva la Pizza, que ellos ahí nos están esperando todos los días menos los lunes, que cierran. Eso. Porque se tienen que relajar en algún momento. Y ahí nos esperan con pizza. Podés llamar y hacer tu... Ahí pedís bien qué es lo que tienen, empanadas, calzones, pizzas y cerveza. Fainá también tienen. Sí. Me encanta. Al celular 304726 o también en el Instagram, sí, Viva la Pizza Tras la Sierra. Sí. Perfecto. Y ahí se comunican con la Chola Aldana y con el Brunito para pedirle las pizzas que con tanto amor ellos amasan y nos atienden con tanto cariño. Bailar, mirando las estrellas, fuego. Y vamos a cerrar este programa con un tema que voy a... yo le hablaba con Moni, ¿qué ponemos para cierre? Bueno, como y nada, siempre nos vamos bien arriba como juernes de brujas. Me encanta. ¿Pero por qué? Porque en realidad me pasó que esto, que volvemos al mismo tema de que hablamos desde el comienzo y que la pandemia nos vino a robar lo que era muy hermoso. Esta banda la conocí con el papá de mis hijas en Buenos Aires, en un recital que se daba en la calle, donde la gente tomaba birra, te podías juntar, abrazarte, estar al lado del otro y no pasaba nada, y era lo normal, y eso era felicidad, porque nos podíamos expandir, podíamos recibir el arte, brindarnos y dar un montón de cosas que ahora estamos limitados por esta cosa que ni me acuerdo el nombre, que ya me... No importa, eso. ¿Y qué pasa? Traemos a esta banda que se llaman Los Mutantes del Paraná, con un temón que se llama Machimbre para mover el cuerpo. No esperes palabras, solo escucha el sonido. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. unión. Aliento. Muda, muda, muda.